¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hablar de tecnología es hablar de muchas cosas, no solo es hablar de smartphones. Y hoy voy a hablaros, como siempre, de tecnología, pero también voy a hablar de cosas que, relacionándose con la tecnología, os van a interesar. Espero. Bueno, hay una cosa que os comenté, creo que brevemente, de pasada. Es que recientemente recibí uno de esos muchos correos que son correos estafa, donde una señora china de Hong Kong, la señora Tsien, pues me avisaba de que ella era una alta funcionaria, una persona muy honorable, una persona de familia, que tenía pues un negocio entre manos, en el que ella iba a quedarse con un dinero de una herencia y lo iba a compartir conmigo porque me conocía y sabía de mi buena reputación. La historia no hay quien la sostenga, es decir, yo no conozco a ninguna señora madre de familia de Hong Kong, no conozco a la señora Chien, que obviamente es falso, y si ella tiene un lucrativo negocio entre manos, ¿por qué lo va a compartir con nadie, y menos con un desconocido del que no sabe nada? Bueno, la señora Chien es una funcionaria, y está dispuesta a compartir las ganancias de ese supuesto apropiamiento conmigo. Obviamente, este es el típico delito que utiliza la gente para blanquear fondos, para conseguir dinero del hackeo y mover dinero entre cuentas utilizando a un pardillo para desviar el dinero entre cuentas. No hace mucho tiempo un amigo mío me comentó que le hackearon la cuenta del banco, le vaciaron la cuenta del banco y utilizaron a una chavala joven, una chavala que estaba en paro, para recepcionar ese dinero y mandarlo, ¿no? También salió hace poco en El Confidencial que habían pillado a una chica que ya había ido a una entrevista de trabajo y su trabajo era hacer transferencias. Así que si encuentras una oferta de trabajo que consiste en que te tienes que abrir una cuenta, que puedes trabajar desde casa, dedicándole muy poco tiempo y que además puedes ganar 2.000 y pico euros al mes, pues mala cosa, ¿eh? Mala cosa. Porque seguramente la Guardia Civil pues va a terminar contigo. Bueno, yo le he seguido el rollo a la señora Chien enviándole unos correos disparatados. Es decir, yo le decía: señora Chien, yo soy muy honorable, soy un padre de familia, tengo 9 hijos y mis deudas con la justicia ya han sido pagadas. Después de un periodo en prisión por delitos de estafa, le puedo asegurar que soy una persona sumamente honorable. La persona que está detrás ni se lee los correos, o sea, es que ni se los lee, simplemente le da a responder, luego te manda correos larguísimos, bastante bien redactados para lo que suelen ser las cosas. También es cierto que los traductores online funcionan cada vez mejor. También me ha mandado montones de fotos la señora Chien con el señor Chien, señora Chien con sus hijos Chung y Chang, la señora Chien, su tarjeta, sus documentos personales, su tarjeta de trabajo en el importante banco de Kowloon, y todo en plan, sí, todo es verdad, mira, esta soy yo. Además, necesito que me hable de su familia, y yo le digo: tengo 9 hijos, de varias personas, y probablemente tenga algún hijo más, pero soy un hombre de familia y lo he demostrado así, dejando hijos por todo el mundo. Y la señora Chien: muchas gracias, sé que usted es un hombre honorable, mándeme documentación personal, necesito su DNI, su foto de su familia, porque quiero asegurarlo y mandárselo al abogado. Total, que yo cojo en internet y cojo un DNI de estos de muestra, que es de un tío que se llama Manuel Español, una foto de un galán que saqué por ahí random, y digo yo: seguro que cuando le mande esa foto va a decir que si le estoy tomando el pelo, si me estoy riendo de él. Ni lo miran. Así que, bueno, este es el segundo acto con la señora Chien, la señora que está dispuesta a compartir los beneficios del crimen con un desconocido. Bueno, hablando de otros experimentos, sabéis que la plataforma Libri, que utilizan también una criptomoneda, LibriCoins, pues parece ser que va a cerrar en favor de Odyssey. Y bueno, estoy empezando a subir vídeos a Odyssey Normalmente a veces cuando, bueno, normalmente casi siempre que subo un vídeo a YouTube es porque tengo algo en mente que quiero decir. Y si no tengo un guión, como normalmente suelo tener un guión siempre, por lo menos me apunto las cosas que quiero decir, o tengo alguna experiencia que decir. Pero en Odyssey estoy subiendo vídeos en los que no tengo casi nada que decir. Son vídeos de mi vida cotidiana, donde voy, vengo. Ayer me vacunaron, pues hice un vídeo ahí en la sala de espera, mientras te observan si te mueres o no te mueres, porque por lo visto escuchan a Nipegún y el sector sanitario está preocupadísimo por las cosas que Nipegún está subiendo a Twitter, que por cierto dice que va a liberar algunos de sus podcasts para nuestra información, lo cual agradezco, señor Nipegún. Así que nada, en las notas del podcast pues veréis un enlace a Odyssey donde podéis ver los absurdos vídeos de Converso. Y si eres comprador habitual de AliExpress, pues estás de enhoramala, porque comprar bolis en AliExpress va a ser bastante más caro, ya que van a aplicar el IVA. La normativa europea que entra en vigor el 1 de julio del 2021, es decir, hoy, hará que se aplique el IVA en envíos con un valor no superior a 150 euros, lo que elimina la exención que hacía que comprar productos de pequeño valor pues saliera muy barato en las tiendas online de China. Por cierto, recomendaciones de series que tengo para vosotros. La serie Fauda de Netflix. Mirad, no sé vosotros, pero yo estoy llegando a un momento de inapetencia total. Es decir, veo que salen muchas series, pero como dice Sheldon Cooper, comprometerte con una serie es algo muy serio. Es un compromiso, es un pacto. Y dedicar a invertir tiempo a una serie o a los primeros episodios para luego ver que la serie es un truño. Por ejemplo, Netflix ha sacado, anunciando a bombo y platillo, una serie que se llama Space Force, que sale el director, uno de los protagonistas de la serie The Office, que estoy dispuesto a verla por ver algo gracioso, que tengo, me la vi entera y me la volvería a ver. Es este que se llama Steve no sé quién, que bueno, el que hacía de director patán en la serie de The Office. La serie es malísima. O sea, ¿cómo es posible que hayan hecho una serie tan mala? Bueno, pues voy por el quinto episodio. Solo para comprobar lo mala que es la serie. A veces cuando estoy comiendo digo, bueno, no sé qué ponerme, me voy a poner eso. Sin embargo, luego hay auténticas joyas. Y una de ellas, no es la única, pero una de ellas es la serie israelí Fauda. Fauda es una palabra que significa caos. Y es una palabra que ellos utilizan en clave para montar cuando la situación llega al límite, pues montar fauda, caos, ¿no? Ponerse a pegar tiros al aire, tirar granadas, es decir, montar un escándalo y en ese río revuelto, pues ellos salvar la vida porque se ven amenazados. Las temporadas 1 y 2 fueron muy buenas, muy buenas. Cuando digo muy buenas, a nivel de Homeland. Obviamente no es la ida de olla de Homeland de los yankees con sus super recursos, satélites, bueno, no son superhombres que parecen superhéroes de Marvel, no. Aquí tenemos a agentes de los servicios, no sé si son el Mossad, creo que sí, bueno, no sé si son Mossad o una rama del ejército israelí que se dedican a hacer operaciones encubiertas en territorios enemigos, hostiles, que hablan perfecto árabe, que pasan por perfectos árabes, muchos israelíes pasan por perfectos árabes, bueno, de hecho hay muchos árabes viviendo en Israel, y los tíos pues no son super rambos, pero cuando tienen que pegar galletas y tiros son unos máquinas, pero no son los típicos culturistas, no. La verdad es que está muy bien la serie, y en esta tercera temporada están llegando a unos niveles de tensión increíbles. Es decir, no quiero haceros spoiler, pero creo que han llegado al punto más alto de tensión, que es hacer una operación encubierta en Gaza. Tremendísimo. Por cierto, los actores son fantásticos. Los actores israelíes, los actores árabes son autóctonos, son de verdad. son actores desconocidos, pero actores que están haciendo unos papeles fabulosos. La historia está muy bien, sin idas de ollas extrañas. Quizá a veces el personaje Doron, que es uno de los, el protagonista, que es un poco chulo zumbao, pero que está muy bien. Son personajes razonablemente creíbles, muy normales y con unos guiones bien hechos. Así que Fauda está muy bien. Tenéis ya 3 temporadas en Netflix. Y del último que os quiero hablar es de algo que le estoy siguiendo la pista y que me parece ciencia ficción y que creo que es de estas cosas que nos va a cambiar la vida, como el coche eléctrico, la conducción autónoma, la automatización de prácticamente todo. Es decir, a mí yo sigo moviéndome por la vida y viendo que cada vez en los pedidos de muchos restaurantes de comida rápida pues hay kioscos de pago y de selección de comida, kioscos donde tú dices: quiero un Whopper, patatas fritas medianas, Coca-Cola cero y de postre quiero un helado de caramelo. Y eso ya no se lo dices a una persona, se lo dices a una máquina. Y luego sí, hay una persona detrás que te da el pedido, pero tú ya has pagado, tú ya has seleccionado el pedido y tú ya simplemente haces el pick-up, recoges tu pedido. Esto cada vez está ocurriendo más. Quien dice, pues yo qué sé, los check-in en los aeropuertos, las reservas hoteleras, las reservas de coches de alquiler. Es una cosa detrás de otra. Es decir, la vida está cambiando lentamente, pero yo te animo a que te pares a observar los cambios que está habiendo, porque es muy llamativo la cantidad de trabajos que se están reemplazando por máquinas, autómatas, ordenadores, o porque el propio cliente sea el que haga la gestión. Bueno, hay un sector, que es el sector ganadero, al que le están atacando, porque el otro día veía un anuncio de Greenpeace que estaban en contra de las macrogranjas. ¿Por qué está Greenpeace en contra de las macrogranjas? Por muchas razones. Porque contaminan, es decir, una vaca suelta una cantidad de residuos espantosa, aunque luego a muchos sacan gas y se pegan tortas por esas cosas, pero bueno, una vaca consume muchísima agua limpia. Luego están las condiciones del ganado, si están hacinados, en fin, el tema de la crueldad animal, cosa que hay que tener en cuenta. Pero, ¿y si pudiéramos producir carne sin que haya sufrimiento animal? Uno de los argumentos de los veganos o vegetarianos. Incluso sin que tuvieras que comer carne que está hasta arriba de medicamentos. Carne que está muy tratada con medicamentos. Me decía un amigo mío que conoce gente que se dedica a criar corderos y que ahora mismo el coste de un cordero, la mitad es pienso y la mitad son medicinas. Que sí, que seguramente la regulación sea en favor nuestro para que el cordero no desarrolle no sé qué enfermedades. Pero bueno, todas estas cosas son cosas que nos estamos metiendo. Bueno, pues ya están hablando de carne creada en laboratorios. Y no estoy hablando de sucedáneos de carne que se hacen con legumbres y con plantas, que ya los hay. De hecho, tú te vas a IKEA y las famosas albondiguillas que te comes en el IKEA, que están muy ricas, con una salsa muy rica, pues tienen unas albóndigas que están hechas con guisantes. Obviamente están sometidos a un tratamiento y a un procesamiento de vete tú a saber qué. Pero a eso parece carne. Y están ricas, ¿eh? Están muy ricas. Bueno, ya hay varias, ¿no? El Burger King tiene un Whopper hecho con plantas secretas, que está bastante malo. No está bueno. Es decir, el Whopper normal es una carne que está deshidratada, que está seca, que está ultra procesada y que está hecha a la parrilla con unos sabores que te dan ardores. Mira que luego están sacando hamburguesas mejores, ¿no? Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de carne hecha a base de células. Carne hecha en laboratorio que no viene de un animal, pero es tejido orgánico. Bueno, estamos hablando a futuro. Es decir, de momento ya se han hecho algunas cosas, están mejorables, deben de ser mejoradas, pero la lista de empresas que se ha apuntado al I+D para crear carne hecha en tanques de cultivo es muy interesante. Os voy a hablar de varias empresas. Una de ellas se llama Supermeat. Es una empresa israelí que es famosa por haber hecho degustaciones de pollo crujiente en la calle. Está Mosamit, Aleph Farms. Son otras empresas que ya están y que esperan tener ya productos que vender en el mercado. En el caso de Mosamit es una empresa holandesa. En el 2013 hicieron la primera hamburguesa de laboratorio, una hamburguesa que costó en más de 250.000 euros, creo que fue. Esta empresa ya ha recaudado 55 millones de euros para que en 3 años te puedas comer filetes cultivados. De momento han reducido el coste del filete 88 veces. Al principio utilizaban suero bovino fetal, que es muy caro, y la idea es que cada hamburguesa va a empezar costando 9 euros y ya no utilizan suero fetal, que es el que utilizan para cultivar esas células. La empresa Higher Sticks de Reino Unido, Higher Sticks, ya están trabajando con carne de cerdo utilizando células madre que han reprogramado para producir tejido muscular. Y la idea es hacer carne picada, hacer salchichas. Bueno, ya hay empresas, Beyond Meat, ya están haciendo hamburguesas, salchichas. Pero estamos hablando de carne cultivada. 3 años es un plazo muy corto de tiempo. Intereses económicos, obviamente los hay. Seguramente primero tendremos a un gran mercado del primer mundo, de gente sofisticada, que le preocupan los animales, le preocupan el maltrato, el sufrimiento, les preocupa el medio ambiente y que van a comer carne que no supone esa contaminación ni ese sufrimiento. Ahora bien, la gran pregunta no es si va a estar igual de rica, si va a estar igual de buena. La gente está hablando de filetes que sangran cuando los cortas con el cuchillo, de carne que tiene sus vetas de grasa sabrosa y deliciosa en tu paladar. No, no estamos hablando de eso. Esa no es la cuestión. Para mí la cuestión es cuáles son las consecuencias de que los humanos consumamos carne creada en laboratorios o creada a través de procesos industriales que no son naturales. Y claro, a ver, este argumento es un argumento falaz porque estoy argumentando desde el silencio. Es decir, no sé que va a haber, si va a haber consecuencias. Obviamente los reguladores europeos se van a meter ahí. Ya hay alguna empresa que tiene la aprobación de Singapur y la aprobación de Estados Unidos. Aunque a mí las regulaciones de Estados Unidos me dan risa porque esta gente son muy pro empresa. Y lo que quiero pensar es el medio y largo plazo. Es decir, esto es desarrollaremos nuevos tipos de cáncer, desarrollaremos enfermedades genéticas, a lo mejor se utilizarán prácticas poco éticas. Imaginad que utilizan células humanas porque resulta que ahora el científico de turno ha descubierto que las células humanas son más fáciles y tienen más conocimiento para crear tejido muscular y acabamos los humanos como con lo de las vacas locas, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? No lo sé. A lo mejor es seguro y es fiable. Pero yo ante la duda siempre, bueno, tengo la opinión de que lo ideal, lo mejor es consumir alimentos lo más sanos, lo más posibles, y que tú cocines en casa. Que cuanto menos procesados, congelados estén, pues tú sepas que no tienen aditivos y que son más saludables. Son la cocina de la abuela, ¿no? Que te lo han hecho en casa y que eso que te estás comiendo ha sido preparado utilizando aceites de calidad y sin más tratamientos que eso. En cualquier caso, va a ser el... Yo no sé si esto forma parte de la Agenda 2030 o como se llame. He oído por ahí, he leído por ahí que quieren eliminar el consumo de carne, que no comamos carne. Yo hay una cosa en la que estoy de acuerdo. Y es que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, pasaron de comer carne a lo mejor una o dos veces a la semana a gente que come carne todos los días. Carne de ave, carne de res, de vaca, de cerdo, pero consumen carne todos los días. Personalmente creo que no es tan saludable. Yo creo que es saludable comer carne, que el organismo, como omnívoros que somos, necesitamos cierto tipo de proteínas y de aminoácidos que están en la carne. Siempre saldrá alguno diciendo, pero hay aminoácidos que están en las algas wakame. Sí, pero no todos. No todos. Así que creo que tenemos que consumir carne, pero también creo, críticamente, que el consumo desaforado de carne de el primer mundo, sobre todo, no es saludable. Y bueno, sin más, os dejo con estas reflexiones, amigos. Os deseo que tengáis un feliz día y hasta pronto.